Estamos a fines de agosto con el señor Sapiel. ¿Cómo le va? Safiel, con F. Vamos a empezar bien, Ah, por favor. Sapiel. Ahora, por primera vez en 7 meses, lo dices bien. El Elohim, Safiel, Por ejemplo, entre tantas comandante cosas. de la Confederación Intergaláctica de Mundos Libres. Comando arcangelino de contrainteligencia cosmo universal. Ah, bueno, Eso cada es vez muy más. importante. Eso es muy importante entenderlo. Solo hay dos comandantes del servicio de contrainteligencia en el planeta que estamos hablando. El resto son todo maestros, son todo maestrías que se están configurando, ¿eh? Por eso la diferencia del mensaje es tan alta. Por eso la contundencia, la claridad, la rapidez en expresarse y el poder y la profundidad, nadie se expresa como nosotros. Los demás informan, dicen cosas. Nosotros transmitimos alta conciencia cósmica. ¿Se podría saber quién es el otro comandante? Michel. Michel. Ajá, Micael. Me recuerda mucho a un libro que leí en los años 70 que decía cómo vivir con menos y mejor. Y la frase es la siguiente: eran esclavos porque creían que necesitaban muchas cosas, pero los liberaron, demostrándoles que no necesitaban nada. Se los quitaron todo. Te dejo la palabra. Está fuerte, ¿no? Esa frase. Pues Uf. sí, así va a ser. Así va a ser, ¿eh? Como dice la frase mágica, que donde muere el apego nace la libertad. La libertad barra soberanía. Nos lo van a quitar todo, por eso hay que soltar, ¿no? Como decías el otro día, la era de Acuario es soltar, es confiar, es incertidumbre, lo dijiste tú, ¿no? Ahí vamos. Soltar, confiar, incertidumbre. Nos lo van a quitar todo. Yo hablo por mí o hablo en mi viaje, ¿no? Yo ya lo solté en el 2012, lo solté todo. Lo dejé todo atrás, cogí mi bicicleta, la llené de trastitos y me fui. Y dije, yo ya lo tengo todo. Ya podéis empezar a discernir, ¿eh? Ya podéis empezar a vivir cómo esto se va a derrumbar. Y bueno, han pasado 9 años y aquí estamos, a punto ya de la segunda fase de derrumbamiento, de debacle, de devastación, de destrucción, de dinamitación, de lo que es, sobre todo, muy importante, la logística de una matriz, la logística de un paradigma, la logística de un sistema social de creencias, la logística de una forma de vivir. Como dice la frase, nos lo van a quitar todo para que veamos que no necesitamos nada. Porque eso es liberarse. Y solo haciendo que desaparezca todo podremos crear lo nuevo. Mientras tengamos una bicicleta vieja, no vamos a construir una nueva. No, es que esta aún va. Vamos a ponerle una ruedecita, vamos a ver si la arreglamos. No, no, no, no, olvida esa bicicleta. Hay que hacer una bicicleta nueva, con una conciencia nueva. Entonces, no es la victoria de la luz esto, como dicen los pingüinos. La victoria de la luz, la victoria de la luz. No, la luz nunca ha perdido ninguna batalla. La luz nunca pierde. La luz solo se sostiene y se espera, y juega, comprueba, experimenta. Es la victoria del observador que activa la conciencia, porque ahora mismo estamos viviendo en un planeta de inconscientes. El 99.9, 90 es inconsciente, no sabe qué hace, no sabe a qué ha venido, no sabe qué está pasando. Entonces, lo que vamos a vivir ahora es la destrucción de un paradigma, pero hablando físicamente también. Porque es lo mismo mental que físico. Flexibilidad mental es flexibilidad física. Entonces, por eso el yoga, por eso estiran tanto los del yoga, porque estirando, elongando o haciendo esas posturas, te vuelves elástico mentalmente. Por eso es la flexibilidad, el confiar, el soltar, el ser tolerante. Entonces, ahora mismo empezó en el marzo de 2019, con un entrenamiento cósmico, planetario, una forma de hacer que la gente se active una actitud de sorpresa, active una actitud de estar atentos de qué está pasando, se centre más en la existencia a nivel planetario, se centre más en el concepto planetario que local, que de barrio, y diga, wow, ¿qué está pasando en el planeta? Todo el planeta confinado, confitado, todo el planeta metido en casa por una cosa. Y entonces es una visión ya planetaria. Los pusieron en modo orientación, les giraron la cara, les dijeron, ahora vais a mirar para allá, vais a estar pendiente de otras cosas, ¿eh? Por eso dejaron atrás muchas preocupaciones y se centraron en el día a día. Este evento que pasó, ya lo he dicho muchas veces, ha hecho que la gente se una, esté más en casa, piensen, dejen el trabajo de lado, porque les dijeron ya no podéis ir a trabajar, con lo cual se dieron cuenta que podían, o más o menos han podido, han subsistido sin tanto trabajar, han perdido empleos, no hizo falta tanto consumo, no hizo falta tanto ir a la calle, no hizo falta tanto viajar, no hizo falta tanto restaurante, han podido estar más o menos tranquilos y algunos incluso han dicho que los 2 meses de confinamiento fueron los mejores meses de su vida, el mejor tiempo de su vida, o sea, imagínate, ¿no? Que eso lo he oído varias veces. Entonces, ahora viene el segundo revolcón, y el segundo revolcón va a ser a través de información loquísima, que va a empezar a salir por todas partes, como cuando revienta una presa de circular, va a salir por todas partes información loquísima de lo que ha pasado en este planeta. Y cada uno va a reaccionar de una manera, porque cada uno tiene unos miedos, cada uno tiene un apego a una cosa y va a ponerse nervioso cuando esa cosa vea que se tambalea o que la va a perder. Entonces, pero es para que se dé cuenta, porque le van a dar, a cada uno le van a dar donde más le duele, le van a dar donde le duele. El que le valora el dinero, le van a dar el dinero. El que valora los hijos, le van a dar los hijos. El que valora el coche, le van a quitar el coche. El que valora, no. El que está demasiado obsesionado con una cosa, le van a dar ahí. Pero es un programa que funciona solo. Entonces, ahora tenemos que llegar al punto cero. Ok. Ahora, déjame hacer tu comentario, porque nosotros como humanos, si es que lo somos, ¿no? En parte, somos mamíferos. Y eso indica que nuestros cerebros, nuestro psiquismo es sumamente lento y le cuesta muchísimo los cambios. Entonces, vos decís, bueno, está bien, hay que cambiar, hay que estar despiertos, atentos, bla, bla. Ahora, ¿podés tirar algún tip, algo para ayudar a la gente a estar abierto al cambio? Porque una cosa es decirlo, pero te vuelvo a repetir, somos muy lentos y nos cuestan muchísimo los cambios. No es que sean lentos, no es que seáis lentos, es que no cambiáis, con todo cariño. ¿Cuánta gente conoces que han pasado 20 años y siguen siendo el mismo cretino, ¿no? Sigue siendo igual de torpe, igual de corto, igual de limitado, igual de cafre, ¿no? A la hora de exponer algo, a la hora de reaccionar ante una situación. Entonces, esto no es un cambio, no van a cambiar. Se les va a destruir su parametrización existencial, se le va a destruir su rutina, se le va a destruir su identidad, se le va a destruir todo. Esto es una destrucción total, no hables de cambio. Nos van a dejar, mira, nos van a dejar el susto, por decirlo así, los sustos van a ser tan seguidos y tan grandes para cada uno, para cada uno va a tener un tamaño, que va a haber tal desmadre en la sociedad planetaria que se van a quedar en casa. Y eso quiere decir que se va a quedar en casa el que lleva el camión de gasolina a la gasolinera, se va a quedar en casa el médico y la enfermera, se va a quedar en casa el que regula la presa, se va a quedar en casa el que controla por la noche la central eléctrica y va a empezar a debilitarse toda la logística planetaria, hasta llegar al máximo, a que no haya nada. Y te lo digo, y no es por meter miedo, porque la gente dice, ¿pero por qué metes miedo? No, no, aquí cada uno tiene su miedo. Aquí hay mucha gente que me escucha que piensa lo mismo. Hay mucha gente que conozco que tienen 50, 60, 70, 80 y 90 años y son gente que llevan 20, 30, 40 y 50 años en esto, ¿no? Y son, tienen una formación brutal en metafísica, en mecánica cuántica, en el tema extraterrestre, en intraterreno. Son gente del despertar, que son abuelitos, abuelitas, gente mayor, y están conmigo, ¿no? Yo tengo alrededor mío o en mi grupito somos gente súper formada, no somos pingüinos de estos que siguen a youtubers que están en el principio del despertar, no, no, yo tengo o sea, un apoyo, ¿no? Un apoyo de gente que lleva mucho más tiempo que yo en esto, de gente que lo sabe todo, que le sabe lo que y que está de acuerdo y que está preparado para esto. Otra cosa es que el que tiene miedo diga, uy, qué miedo. Bueno, es que no estás preparado, es que no lo sabías. Aquí lo que tenemos que tener claro, Yochi, es que lo primero que hay que integrar para escuchar esta transmisión de hoy es que vamos hacia un cambio de la galaxia. Hacia un salto cuántico donde vamos a formar parte, vamos a crear una nueva Tierra, vamos a crear una nueva supercivilización. Van a salir la gente que vive dentro, nos vamos a ir nosotros para adentro, van a venir gente de otras dimensiones, vamos a ver naves nodrizas, vamos a ver a subir a hospitales etéricos, vamos a ver tecnología extraterrestre, cuerpos criogénicos. O sea, el que no entienda, el que no se vaya a 10 años vista o a 20 años vista, el que no haya integrado o tenga claro la alta conciencia cósmica, mejor que nos siga escuchando este programa de hoy o esta grabación de hoy, porque el cambio es tan grande que no va a quedar nada, es que no van a quedar, lo he dicho mil veces, no va a quedar ni las ciudades, no va a quedar los caminos, no va a quedar nada, no va a quedar ni una fábrica. Todas las fábricas que ahora mismo proveen, todas las grandes fábricas que nos proveen de zapatos, de camisetas, de muebles, de coches, de aspirinas, todo eso es de la misma élite y esas fábricas van a cesar. No va a funcionar nada de eso. Vamos a tener que pararlo todo para que la gente se dé cuenta de que esto es un gran reinicio. Entonces, no es un cambio, es un parón total. Y cuando llevemos tiempo parados y nos demos cuenta y pasen las penas que tienen que pasar, cambiarán su forma de ver la vida, aprenderán, sentirán que se puede vivir con nada, empezarán a activar la fraternidad, empezarán a compartir las cosas. Cuando se vayan caminando 10 kilómetros a buscar 3 kilos de arroz porque saben que su hermano vive en el monte y tiene ahí arroz guardado y vuelvan y por el camino, que este que se ha ido a buscar los 3 kilos de arroz es soltero, vea que si estos 3 kilos son para él y vea por el camino gente desesperada que no tiene nada, pues esos 10 kilómetros que ha caminado de ida más los 5 que lleva de vuelta, a lo mejor esos 3 kilos que tiene que se los lleva para él, se los dará un papá con niños porque están gritando porque ellos no saben que están desesperados porque ellos no saben que se puede vivir sin comer. Entonces, hemos de activar eso, ¿eh? El dinero va a pasar a valer lo que el otro te lo valore. Todo va a cambiar. Vas a ir a decirle a uno, dame, toma, te doy dinero por esto. Y te dirá, no, yo no quiero dinero, yo quiero otra cosa. Y a mí no me vale el dinero, a mí me interesa otra cosa. Yo no te voy a cambiar por papeles mis garbanzos. Yo quiero que me des información o yo quiero que me hagas un masaje. Entonces, va a venir una cosa tan grande y tan bonita que va a activar tanto la bondad, la fraternidad, la humanidad, que dices tú, bueno, si somos humanos o no lo sé. No, no son humanos, no somos humanos. El programa humanidad se tiene que activar ahora. Ahora se va a activar la humanidad a través de las crisis. Las crisis se hacen más fuerte, las crisis se hacen más bueno, las crisis te hacen más consciente, te hacen más humano. Entonces, el bueno se va a volver más bueno y el malo se va a volver más malo. Y entre ellos, los malos, cuando se encuentren por la calle, se van a reventar ahí, lo vamos a ver. O sea, se va a armar un lío en las ciudades muy gordo. Piensa que el agua va a faltar. Y cuando falte el agua, que es una de las cosas más importantes, porque la otra es el aire, y el aire de momento no está previsto que falte. La gente va a congestionar, ¿no ves? Y ya no la comida. Cuando falte el agua, el tema se va a poner duro. Por ejemplo, Buenos Aires, estáis en un punto en que no hay nada de agua. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Es una de las ciudades más duras, peor ubicadas del planeta respecto a la cantidad, bueno, del planeta, de la zona que yo conozco, de Europa y América, porque no tenéis agua allí, no hay agua. Y sois 10 o 12 o 15 millones de pavos ahí metidos, ¿no? Y están los ríos contaminados. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Bueno, o sea, Argentina sí que es el lugar de donde va a emerger esa conciencia nueva, porque son los blanquitos. Además, este gran golpe, va a ser para los blancos, para los ricos, los que somos nosotros, los ricos del planeta, los listos, que nos creemos muy listos. Porque nosotros somos los que tenemos el enganche a todo esto, a la casa, a las zapatillas, a los coches, a los restaurantes, a la ropa, a la decoración en la casa. El resto de gente que es no blanca, que son la raza roja, la amarilla y la negra, toda esta gente vive en zonas muy rurales, son chamánicos, son guardianes, comen lo mínimo, van medio descalzos, saben dónde está el agua, tienen casas muy humildes. A estos no les va a afectar lo que se viene. Lo que se viene es una lección para los blanquitos, para Europa y América, Norteamérica y los blanquitos de Latinoamérica y los blanquitos egocéntricos del resto del mundo, evidentemente también. Pero hay muchísima gente del planeta que no va a sufrir con este gran cambio. Los que van a sufrir van a ser los blanquitos, los que inventaron, los amigos de los gobiernos, de los políticos, los amigos del dólar, los amigos de la ciencia, los de los Mercedes, los de los Rolex, los de los restaurantes de lujo, todos estos. Es una reprimenda para estos, porque estos son los malos. De ahí sale la raza aria, de ahí sale la cábala, de ahí salen los masones, para todos los listos. Esto es un viaje muy gordo, porque los listos son los más tontos. Oye, una cosa, sí, yo puedo avalar un poco esto, lo que decís desde la astrología, porque suena coherente y tiene que ver de alguna manera con la era de Acuario. Ahora, vos hablabas un poco de Buenos Aires, pero no hay que olvidarse que hoy ya se sabe que se puede tomar el agua de mar y no hay problema, Sí, y sí. existen potabilizadores hasta caseros se están generando. O sea, ¿vos decís que puede llegar a faltar el agua en ese sentido? Sí. Puede faltar el agua. A cada uno le va a faltar lo que le tiene que faltar. Exactamente. El que se pone nervioso por una cosa, porque le falten los garbanzos, porque él come cada día garbanzos, ese sufrirá por los garbanzos. Tú sufrirás por el golf. Yo sufriré por lo otro. Cada uno sufrirá por lo que más valore. Es un ataque contra el programa individual. Esto es un viaje totalmente individual. Y luego lo que dices, evidentemente, que tenemos ya muchas pistas, todo es que todo cuadra, ¿no? Porque, por ejemplo, los que estamos con el despertar o los que me escuchan a mí, todos me dicen, pero ¿qué pasa, Zafiel? Qué pesado con los ayunos, hoy está gordo, a esta hora dice que toman cerveza, que come jamón, él dice que ayunemos, nosotros no, él no ayuna, pero bueno, todo el mundo está con el ayuno, nosotros hay muchísima gente que está con el ayuno. ¿Por qué estamos con el ayuno? Porque los que tenemos la información de que ayunar es, además de ser bueno, es súper sano. Se puede ayunar uno, 7, 10, 15, 20 y 30, y hay gente que ya no come. Tenemos esa información porque en el caso de que se complique, pues vamos a soltar esa preocupación de la comida y dice, bueno, mira, como aquí hay un desmadre en la calle, que cada vez que bajo veo gritos, en el supermercado está reventado, no hay comida, por aquí falta esto tal, esto veo que no va a ir, que va a tardar un rato, me voy a relajar y me voy a poner ya en modo ayuno. Hay gente que ya lleva muchos años poniendo placas en su casa. Hay otro que ya va a la fuente y ya bebe agua de la fuente. El otro tiene una potabilizadora en casa. El otro se cura él mismo con plantitas. El otro se hace reiki. Todos estos que estamos en despertar, todos tenemos mucha información que nos ha hecho ser mucho más soberanos, mucho más libres y tener ese conocimiento de que se pueden hacer muchas cosas, aunque no las hayamos hecho todas. Nos podemos desprogramar de un resfriado, podemos curarnos, pues, con baños en el mar, podemos tomar el sol cuando no sé qué pasa, podemos ayunar cuando se complica, tenemos unas pastillas que se potabiliza, le podemos meter a una orgonita debajo de la botella de agua y reprogramarla para tener efecto placebo y curar, pues, hasta un cáncer, por ejemplo, ¿no? Porque es lo mismo una hierba que un agua programada o que el placebo es más potente que es lo mismo, ¿no? Todo es mental, ¿no? Entonces, ¿por qué los que estamos con esto ya tenemos mucha información? ¿Por qué ya tenemos amigos? ¿Por qué hay mucha gente que me dice, yo, Zapiel, ya me he ido, ya estoy en Calamuchita, yo ya estoy en Nono, yo ya me he ido para aquí, yo ya me he ido a Capilla del Monte, ya tengo huerto, me he ido cerca de una cascada, ya he vendido la casa? Hay mucha gente que ya se ha movilizado, evidentemente, que no se ha movilizado desde un punto catastrófico, aunque prevén o están un poco pendientes de que sí que puedan pasar cosas gordas. Y es que van a pasar. Van a pasar. Vuelve a leer la frase esa. Cuadra perfectamente. Tenemos que desapegarnos de todo porque el cambio es de conciencia, no es de forma de vida. Es de forma de vida porque cambiamos de conciencia y decidimos optar por elegir una vida sin tanta dependencia con la materia y porque se avecinan muchas cosas muy gordas. El otro día estaba hablando con unos, con un, una pareja de un padre y un hijo que me vinieron a ver. Los dos están dándole muchas vueltas a todo esto. Estábamos en la playa y empezamos a hacer esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo será esto? Venga, imaginemos que cuando empiecen las noticias fuertes, la información de lo que está pasando en el planeta, lo que ha pasado, todo este tema de los niños, de las jaulas, toda la manipulación que se ha hecho, que todo era falso, toda era mentira, las Torres Gemelas, el Titanic, la Segunda Guerra Mundial también fue una manipulación, esto, lo otro, pum, pum, pum, que hay reuniones en sitios de la galaxia, que hay tráfico humano fuera del sistema solar. Hostia, cuando empiecen a salir estas noticias, la gente va a entrar en shock, va a entrar en shock poco a poco, poco a poco, y estas noticias no van a parar. No van a parar porque es lo que tú dices. Si le metes una noticia o dos, a los tres días se han olvidado. Cuando empiece esto, era todo mentira. Era todo un no mentira, no. Era todo un engaño. Era todo una programación. Era todo un paradigma realizado, diseñado y una matrix diseñada para someter a un planeta. Cuando empiezan a salir las noticias, se va a generar un caos en la cabeza de cada uno, sobre todo en los listos. En los listos van a decir ¿qué? En estos posicionados, en estos que se creen que lo tienen todo, que el dinero, que la casa, que vean que todo eso se les cae, se les escapa entre las manos, que no era nada de eso. Y cuando sientan que esto, cuando salgan a la calle y vean que no pueden comprar con su dinero lo que ellos creen que necesitan en ese momento y que no hay nada y que vean que esto se para y se para y se para. ¿Por qué se va a parar? Porque van a sentir tanto miedo, que es lo que te decía, que el del camión no va a ir a trabajar, que el médico no va a ir, que la enfermera se va a quedar en su casa, porque se va a cagar de miedo cuando empiecen las noticias estas y los enfermos se van a quedar en el hospital y ahí no va a ir nadie, y ahí se van a quedar. ¿Y por qué se van a quedar ahí? Porque el enfermo está enfermo y los débiles, como lo dice la ley de la naturaleza, los débiles no pasarán. Los débiles físicos, los débiles mentales y los débiles emocionales, que son los tres campos, los tres cuerpos que se trabajan aquí. Cualquiera que no esté preparado física, mental, emocionalmente, sucumbirá por una cosa o por otra, por una emoción o por una carencia física, o por una confusión mental y por una falta de control mental, y entrarán en pánico, saldrán, bajarán y matarán a uno, lo cogerán por el cuello, atracarán o se estirarán por el balcón porque no entienden nada. Y esto, cuando lo vean los que viven en las ciudades y empiecen a ver el descontrol que se va a organizar en las ciudades, eso es una ola que eso se retroalimenta y ahí va a empezar un desmadre que no es que quiera meter miedo, repito, pero es que es lo que yo creo, ¿eh? Creo que va a pasar porque el gran cambio es destrucción. No existe un cambio sin destrucción. Igual que destrucción es creación, va implícito. ¿Por qué te crees que Shiva, que Mat, por qué te crees que están apareciendo por todas partes la diosa de la justicia, el dios de la muerte o la entidad de la muerte, de la vida? Es el mismo la vida que la muerte. Resulta que cuando vemos a las diosas de Egipto o vemos entidades de estas espirituales o metafísicas en cualquier cultura, todos vienen ahora. Son todos los que vienen ahora. Viene el planeta de la destrucción. Pero es que es el mismo que la creación. Lo que pasa es que cuando, según quien te lo quiere mostrar, te dice, ay, es que es destrucción. No, no, pero si lo lees bien y lo analizas bien, es el mismo de la creación. La diosa de la, de la... Claro, es que es lo mismo. ¿Por qué? Porque una cosa implica la otra. Cuando viene... Y la de la justicia, que es la diosa que viene ahora. ¿Por qué viene la justicia? Cuando hay justicia, hay destrucción. Cuando se aplica un rigor o una purificación, una justicia exige purificación. Y una purificación quiere decir que todo lo que no sea apto para continuar tiene que desaparecer. Sea creencia mental, como algoritmo, como átomo, como creencia, como célula, toda manifestación de la conciencia, sea cerrada en un programa, como sea individual, autoexistente, que no alcance la vibración que el cosmos, que la conciencia universal decide para que se trascienda, desaparece, infarta, implosiona, se autoaniquila porque no aguanta el cambio. Este cambio es así, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque vamos hacia un plan súper más poderoso, mucho más tecnológico, mucho más futurista, formando parte de una súper civilización. Vamos a compartir el planeta con montones de dimensiones. Hay gente por todas partes. Entonces, No nos pueden, no podemos empezar con todo teniendo el planeta como lo tenemos de reventado y teniendo un planeta lleno de gente que no está entendiendo nada. Y para que entiendan, hay que someterlos, hay que quitarle las cosas, porque si no, no hacen caso. No hacen caso. A ver, sí, va a haber un problema logístico mundial, como vos decís, va a ser terrible. Ahora, claro, yo digo, cuando vos decías el tema del dinero, ¿no? Yo astrológicamente venía comentando que te va a venir un nuevo sistema de intercambio, por ahí más parecido al trueque, que es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Que el que tiene la semilla, el arroz, que intercambia con el otro. Ahora, ¿vos qué opinás en ese sentido de todo el tema digital, como criptomonedas, etcétera? ¿También va a sucumbir? Sí, sí, eso se va. Todo lo que hay ahora es oscuro. Todo lo que hay, aún no ha salido nada de lo nuevo. No hay nada. No se va a mezclar lo nuevo con lo viejo. No van a salir. Ahora mismo estamos en destrucción. Estamos bajando para llegar abajo. Estamos cayendo por una ladera para llegar abajo al río. Hay que cruzar el río para pasar al otro lado. Y el río se tiene que cruzar sin nada. No te puedes llevar nada de este lado. Con lo cual, por eso hemos de llegar a cero. Hemos de pasar por un formateo mental y físico. Entonces, no se va a mezclar nada. La gente dice, no, pero es que ahora el sistema cuántico y esto, el reseteo, que no, que de esto no va a haber nada. Esto será después. Esto se está preparando ahora y está en la cabeza de la gente. Igual que las nuevas tecnologías y las patentes, ya están. Sí, sí, están, pero van a salir después. Están al otro lado del río. Están en la ladera de enfrente, que no se puede mezclar una cosa con la otra, que esto es cara norte y aquello es cara sur. No se puede, no va a salir nada nuevo hasta que no se destruya. Ahora estamos en destrucción total. Cuando pasemos esta zona cero y estos 2, 3, 4, 5, 7 o un año de desolación total logística y que cada uno se aprenda a estar en casa, aprenda a pensar, aprenda a mirar al cielo y diga, esto es muy gordo. Voy a concentrarme en mí, en mi salvación. Voy a concentrarme en mi bienestar, voy a concentrarme en no perder el control porque estoy en pánico y tengo que darle a la cabeza para mantener la calma y entender qué coño está pasando e informarme y bajar a la calle. Cuando pase uno que sonríe, decirle, ¿tú de qué te ríes? Y dice, no, ves que yo ya sé esto, yo sé lo que está pasando es para mejor. Pues explícamelo, cabrón, explícamelo por qué te estás riendo. Me verá pasar a mí con dos amigos y nos verá pasar riéndonos de la risa, riendo, o sea, llorando de la risa también de nervios, porque la situación va a ser tensa. Pero dirá, ¿de qué os reís, cabrones? Nos reímos porque esto ya lo sabíamos. Pues contármelo y así poco a poco vamos a ir. ¿Y qué estáis haciendo? Pues mira, nosotros hemos optado por irnos, estamos viviendo a 4 kilómetros de aquí, que hay un vallecito, que ahí hay agua, tenemos 4 tiendas de campaña, tenemos un huertecito y ahí nos vamos a quedar hasta que esto se pueda mover, hasta que esto se empiece a mover. ¿Y cómo se empezará a mover? Cuando lleguemos a esa zona de desolación y llevemos un mes, 2, 3 o 4, cuando ya cuánticamente, electrónicamente, los de arriba hayan visto que la gente ya está cediendo, soltando, doblando las manitas, que su ego ya está reventándose del todo, ahí empezarán a pasar cosas nuevas y empezarán a salir cosas nuevas. Una de las primeras cosas que tiene que salir, por ejemplo, pues va a ser las maquinitas para la energía libre. Otra cosa que puede salir son los catalizadores que saldrán a nivel local para que los coches y podamos movernos, porque nos vamos a quedar sin movernos. El que no tenga bicicleta no se va a poder mover. Y con bicicleta, ¿dónde vas a ir también? ¿Para qué? Si todo el mundo está parado por ahí, tirado, escorado en sus casas, en donde se quedaron la última vez. Entonces, yo ahora voy a hablar con un par de amigos para que a ver si pueden hacer el catalizador ese que con agua puede arrancar un motor y podemos, porque ya existe, ¿no? Entonces, esto sería para movernos, porque empezar a movernos será una de las cosas más necesarias para poder decirnos lo que está pasando y poder compartir la nueva información y compartir el susto y compartir lo que creemos que tenemos que hacer de aquí en adelante. Bueno, vamos a crear lo nuevo. Sí, vos sabés que acá en Argentina ya hay mucha gente que está investigando para fabricar estas máquinas escalares, etcétera, ¿no? Claro. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿No podrías estar como anticipándote demasiado a este evento? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, esta era de Acuario va a durar 2000 años. Y esto yo estoy convencido que va a pasar, pero no sabemos si pasa ahora en un año o en 100. ¿Qué te quiero decir con esto? Desde los años 90, por ejemplo, acá en la República Argentina se decía que Buenos Aires iba a inundar y todo el mundo se iba a vivir a Córdoba. Pasaron cuántos años y no se inundó nunca. Entonces digo, ¿no nos estaremos anticipando demasiado? Puede ser que nos estemos anticipando, pero que vamos hacia ahí, yo creo, ¿eh? Yo no voy, evidentemente lo he dicho al principio, yo no estoy diciendo esto va a ser así. Yo creo, estamos suponiendo, estamos discerniendo, estamos comentando cosas que simplemente la base es hacia dónde vamos. Entonces, si vamos hacia dónde vamos, si vamos hacia una nueva supercivilización, vamos a que se active la conciencia cósmica, vamos a ver, a compartir, vamos a viajar por portales dimensionales a otros lugares, vamos a activar la telepatía, la teletransportación, la ubicuidad. Si vamos a todo eso, todo esto no cuenta, todo esto no sobra. Todo esto viene del. Esto pertenece, esta logística actual es esclavizante. Entonces, para salir de la esclavitud, tenemos que dejar atrás esta logística, esta creencia de necesitar tanto potingue y tanta tontería. Entonces, tarde o temprano va a pasar. Yo creo que va a pasar ya, que va a pasar este año que viene, este año empezará y el año que viene va a pasar, va a estar pasando. Lo que pasa es que depende también de nuestro grado de conciencia que pase rápido, pero que el debacle y el hecatombe es inminente y es insalvable, eso lo tengo clarísimo. Vamos, es que están todos los libros escritos. Es que no es una cosa que yo soy quien soy y soy comandante y sé lo que sé. Porque me baja la información, porque lo canalizo y porque lo siento, lo hago resonar, lo intuyo, lo discierno. Entonces, tengo que ser fiel a mí, a mi currículum. Entonces, yo estoy sintiendo que esto va a ser ya. No es porque esté caprichoso, o porque quiera que sea ya, o porque me vaya a la aventura, que la aventura me va y cuanto antes pase, mejor, ¿no? Pero yo siento que esto va a ser ya, ya y ya. Y va a ser, no quiero decir antes de fin de año, pero yo creo que va a empezar poco a poco, la ola se está enroscando, la ola se está levantando. Entonces, cuando empiece la ola, es una gran ola desde que sube hasta que empieza a romper, hasta que desaparece, tarda rato y hace mucho ruido. Ayer hablé le comenté aquí a una amiga y con Macarena, digo, me suena a no sé por qué me dio por comentar de los sonidos tan grandes en el cielo, de que cuando venga el susto, cuando esta información empiece a salir, empiecen a la gente a escuchar estas barbaridades que se han hecho en este planeta, claro, se va a armonizar mucho el campo cuántico a través de la vibración de cada uno, ¿no? Van a empezar a emocionalmente, van a empezar a vibrar mal, ¿no? Y esto va a generar movimientos en el átomo, en el reino elemental. Y en el agua y en todas partes, ¿no? Y van a haber, pues, explosiones de volcanes, van a haber cositas que acompañen esto, porque este planeta es emocional. Entonces, si la población del planeta tiembla, todo tiembla, ¿no? Todo se contagia, porque todo es la misma rejilla, el mismo campo cuántico. Y justo dije, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, van a pasar cosas, ¿no? Y se va a mover allí, va a resonar allí. Aquí se liará un mini tsunami, allí un tifón, allí un tal, porque la gente de un lugar tendrá más miedo, los otros tendrán un miedo a una cosa, irá lento, ¿no? Esto es como una gran ola y cada cosa pasa en un sitio, pero todo está interconectado, ¿no? Justo hoy me ha salido un articulito por ahí, por internet, de que hoy justo hace no sé cuántos años de que el volcán Krakatoa. No sé qué hizo, que explosionó y se escuchó el ruido a 5.000 kilómetros, que justo hablaba yo ayer de cómo se comunican estos eventos, tanto a nivel ruido, a nivel agua, a nivel volcán y a nivel miedo de la gente, ¿no? Y que fue cuando no sé qué pasó, que ahora no me acuerdo, pero que se oyó el sonido a 5.000 kilómetros, ¿no? De la explosión y del tsunami que se generó por un evento que hubo traumático en la población. Entonces, digo, qué raro que nunca había oído nada así, ¿no? Que nunca había oído que el sonido pudiese oírse a 5.000 kilómetros, un evento planetario, ¿no? Y justo lo recibo hoy cuando ayer os dije esto. Y dije, hostia, sí, qué raro, ¿eh? Qué raro, qué cosas más raras, ¿no? Que vayan coincidiendo, ¿no? Qué casualidad, ¿no? No, no, no, no, no, no. Entonces yo siento, vienen tres golpes grandes y el primero, Pero es que el último es muy grande, porque el último es la transformación planetaria, que es cuando quizás nos saquen a todos del planeta, o muevan el holograma y no nos, y nos muevan de aquí, porque la transformación planetaria ya es que se dé la vuelta, los mares y las placas tectónicas se escondan las ciudades y todo se purifique. Esta es la última, pero esta es una transformación atómica ya, esto es física, es del reino uno. Ahora es una destrucción o una transformación de la mente del individuo. Porque nosotros tenemos que ir, esto va lento, y lo primero que tienen que hacer que cambie es la mente del habitante del planeta, que es la cagada. La cagada es nuestra. La cagada es del humano o del humanoide, que se ha quedado atascado por una matrix de control, por una rejilla, por una programación muy bien hecha. Entonces, lo primero que tienen que hacer es activarnos a nosotros, activar a la población del planeta para que se haga consciente, consciente. Y ahora es inconsciente. ¿Tú sabes lo que cuesta sacar de la inconsciencia a esta gente? Tiraron las Torres Gemelas y no le dieron importancia. Hagan lo que hagan. El tsunami de 200.000 muertos ahí en Indonesia. Fukushima lo han camuflado. Todo eran montajes. Igual lo del tsunami también fue un montaje de los HARP. Les da igual. Le dices a la gente que han muerto 1 millón de personas en África. Y al día siguiente se han olvidado. ¿Cómo los vas a volver conscientes si se han vuelto unos insensibles? Si son unos minusválidos mentales. Si no son capaces de no sienten ya. Y para que sientan y despierten, le tienes que dar donde más les duele. Y eso es que le quites lo que más apego tienen. Para que sufran, porque es a través del sufrimiento. Solo a través del sufrimiento se avanza. Y eso es lo que van a hacer. Ahora, si querés, vamos al tema del sufrimiento. ¿Me permitís leer la frase de vuelta? Claro. Eran esclavos porque creían que necesitaban muchas cosas, pero los liberaron, demostrándoles que no necesitaban nada. Se lo quitaron todo. Qué fuerte, ¿no? Claro. Es que se creen esclavos porque se creen, esa es la putada, ¿no? Que los han convertido en esclavos porque creen que necesitan. Es que eso es muy interesante, ¿no? Y lo llevamos diciendo mucho, y todos los maestros de la India, la filosofía hindú lo dice, el apego, el apego, el apego, el deseo, el apego, el deseo. Yo cuando empecé con el budismo, me decían el deseo, el deseo, el deseo. Y yo pensaba, qué pesados con el deseo. ¿Por qué no puedo desear? Si no deseo, no avanzo. Es como el dinero. Si no hay dinero, no hubiesen avanzado. Esta sociedad, si no le pones un programa financiero, no avanza. Porque si no me das dinero, yo no me muevo. Si no me das algo con lo que yo pueda hacer otras cosas, las que me dé la gana a mí, ya me inventaré lo que sea. Si no hay dinero, no hay avance. Si no te doy un premio, ¿cómo vas a avanzar? Haz aquello. Mejórame la camisa. Hazme una bicicleta más bonita. Si no hay ansias de ganar dinero, no hay mejora, no hay ansias de mejora. Si no hay deseo, no hay vida, por decirlo así. Pero el deseo tiene que ser comedido, tiene que ser un deseo suave, un deseo desde el bienestar, desde la bondad, desde la sabiduría, no un deseo desproporcionado. Tú te compras un yate de 10 millones, un idiota de estos se compra un yate de 10 millones de dólares y al cabo de un año ya quiere uno de 20 y al cabo de 2 años quiere uno de 40. Y puedes decir, es un programa muy loco, es un programa muy loco. Y si no se lo compra, seguramente se deprime. Si lleva 3 años con un yate de 70 millones de dólares y ve a sus amigos, a algunos amigos que tienen yates de 300 millones de dólares y de 400. Si no se puede comprar uno de 300, se deprime y tiene uno de 70. Es un programa muy bien hecho. Es un programa muy bien hecho. Y eso pasa con la bicicleta del niño del barrio. Una bicicleta de $50, si al año siguiente tiene que comprarse una de 75 o de 150. Y si no se la compra, se jode. El que tiene miedo, tiene igual de miedo a perder los 1.000 euros que tiene en el banco que si tuviese 1 millón. El miedo no sabe de cantidad. Es una frecuencia, la preocupación no sabe de intensidad. Te preocupas y te preocupas por una bobada. Entonces, eso es lo que les tienen que enseñar. esa falsa creencia de la necesidad. Lo que pasa es que a mí se me ocurre que acá pasan dos temas. Uno, la fuerte programación neurolingüística que se está dando desde los años 90, si quieres, u 80, por lo menos en los medios masivos de comunicación, ¿no? Eso es muy fuerte. Y por otro lado, y acá vuelvo al tema nuestro, si querés, humano de mamífero que venimos, que tenemos una parte nuestra que es predadora, aunque no la querramos ver. Somos predadores, en todo sentido. Eso también hay que cambiar. No sé de qué manera, ¿no? Claro, es que nosotros lo que estamos pasando ahora es de un programa instintivo, animal, a un programa intuitivo, espiritual, sabio, fraternal. Esa es la clave. Yochi. Esa es la clave, Yochito. Pasar de del instinto a la intuición. Pero los dos a la vez. El instinto da soporte a la intuición y la intuición se regula con el instinto. Se han de regular los dos porque no se pueden anular, ¿no? Tenemos un programa no mamífero, sino un programa animal, depredador, fornicador, capturador y de supervivencia, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora activando, lo he dicho muchas veces, es la espiritualidad para hacer al animal un ser pacífico, fraternal, y que anule y que detecte la separación y la neutralice, para que vea que somos todos parte de un gran experimento galáctico o universal. Por eso hemos de dejar atrás el instinto y por eso siempre volvemos a lo mismo. La clave del instinto, lo que hace que el instinto se manifieste tan fuertemente, es la energía sexual, que es la fuente, que es el programa de la fuente, quiero decir, la energía eléctrica, ¿no? La que te hace sacar ese ego, ¿no? Construir esa ansia de poder, ¿no? Eso pasar por encima de los demás o ser más que otros, ¿no? Porque la energía sexual es como el enchufe. Mal regulada te genera un desequilibrio, ¿no? Una perturbación que luego es manifestada a través de las emociones, pues, y de la imagen, te hace generar una imagen. Tú ves a la gente cómo va vestida o cómo hacen o cómo fornican y ya ves, ¿no? Estos pornos que hacen el cerdo y que se tienen que mirar al espejo y que necesitan cacharros para jugar. Todo esto es porque tienen una brutalidad ahí escondida, ¿no? Que la manifiestan a través del sexo, ¿no? El otro, el que es más tranquilito, pues se arregla mucho más fácilmente con el tema de la sexualidad, la tiene mucho más relajada porque tiene menos ego, y el ego y la sexualidad van muy unidas, y el instinto animal es la base de todo eso, o el triángulo, ¿no? Entonces, lo que estamos anulando ahora es, por eso la fraternidad, es que la palabra clave es la fraternidad. Cuando tú sientes la fraternidad, que es mucho más potente que esta palabra del amor, que yo ya sabes que ni la nombro, cuando sientes la fraternidad y sientes el plan divino, todo se desvanece. Es cuando puedes realmente soltar, cuando puedes tolerar, cuando puedes aceptar. Y ahora mismo otra palabra también clave es la aceptación. Estamos en un momento que se va a complicar. Cuando no aceptes, el que no acepte esto que viene, el que diga, pero ¿cómo puede ser que yo no tenga esto? ¿Y cómo puede ser que ahora no puedo conseguir tal cosa? Va a entrar en un bucle. El no aceptar va a entrar en un bucle, la famosa soberbia, ¿no? Que es la no aceptación. Y él mismo se va, puede infartar, le puede dar una trombosis, ¿no? O un infarto, o una embolia, ¿no? Si está delicado físicamente. Por eso es tan importante ahora la purificación celular, el conocimiento y la inteligencia emocional. Porque si no, cualquiera de los tres campos o de los tres cuerpos infarta. Y la no aceptación, por eso hablas tú de la era de Acuario, es soltar, confiar y la alta conciencia cósmica, ¿no? La conciencia espiritual, ¿no? Que somos un programa. Entonces, eso es lo que nos va a dar soporte, la fuerza y el poder del conocimiento. Por eso siempre se ha dicho que el enemigo del humano es la ignorancia. Sí, a mí lo que me preocupa es, vos estás hablando mucho del tema sufrimiento, ¿no? Como que, a ver, esto me suena un poco a la era anterior, a la era de Piscis, ¿no? Donde el sufrimiento estaba dentro de nuestra cultura judío-cristiana, ¿no? Que uno tenía que sacrificarse y sufrir. A mí me parece que en esta era de Acuario Muchos eventos se van a dar ya sin tanto sufrimiento como antes. Pero bueno, no sé qué opinas al respecto. Claro, claro que sí. Una vez entremos en lo nuevo, es conciencia plena. Ya no hay trampa, ya no hay misterio. El sufrimiento pertenece a la era de Piscis en un gradiente bajo y ahora es donde se va a subir el botoncito, se le va a dar al máximo, porque el dolor es un programa que está diseñado para que el humano piense, para que el humano investigue la razón de su existencia. Pero el sufrimiento es opcional. Ya lo he dicho muchas veces, dice, te muere tu madre, se te muere tu padre y tú puedes decidir, eso genera un dolor, pero eso es un programa de origen, del evento, de la Matrix, del planetario. Pero tú decides cuánto tiempo quieres sufrir, el tiempo que tardes en tramitar ese evento, en entenderlo. Y para eso necesitas inteligencia emocional y conocimiento. Entonces el sufrimiento, el dolor es innato, viene con la vida. Viene con la célula, viene con la materia, viene con la vida relacionada a lo externo. Pero el sufrimiento es opcional. Uno decide sufrir 3 días y corta, lo entiende, lo olvida, lo acepta y suelta. Por ejemplo, dirán, no hay gasolina, listo, pues yo no voy a ir a ningún sitio. No, pero es que yo quiero ir aquí, ¿cómo no voy a ir allí? ¿Cómo voy a ir? Reventado. No hay comida. No sabemos hasta cuándo. Listo, como sé que puedo ayunar y estoy un poco gordito y tengo 5 kilos de más, listo, yo me pongo en ayuno ya. Listo, se acabó el tema. No hay electricidad. Bueno, pues me iré a dormir a las 9 y me levantaré a las 6, que hace tiempo que lo quería hacer. No hay no sé qué. Listo, como ya sé que estamos en apocalipsis, hablando claro, y que estamos en salto cuántico y que estamos el fin de un ciclo de 26.000 años o de muchos años más, y sé que viene algo nuevo, pues me relajo. Por eso siempre, para poder aguantar bien lo que se viene, hay que entender a dónde vamos. Es lo que digo siempre, aquí hay un origen, hay un principio, y hay un propósito y hay un fin. Entendámoslo bien, si no entiendes el principio y el fin y el propósito, evidentemente te pierdes cuando empiezan a pasar cosas extrañas o cosas muy grandes, porque esto es el fin de una logística planetaria y es el fin de un sistema de creencias, que lo hemos repetido 70 millones de veces, ¿eh? Las pinches creencias limitantes, y la gente lo toma como dato, pero no profundiza, no se va al origen, ¿eh? Entonces, como no hay manera, porque no les da la gana de irse a ver de dónde viene eso, no solo dejarlo ahí como una información, acabo de oír, ah, creencias limitantes, sí, no, más o menos ya lo he entendido, sí, sí, ¿de dónde vienen las creencias limitantes? ¿Qué es eso? ¿Cuál es? ¿De dónde sale eso? Ah, eso es... Claro, esos son unos programas, unos datos, un sistema de percepción existencial que se crea para crear paradigmas, sistemas de mundos, formas de comportamiento y para unir a la gente en una película y que todos vayan en la misma película. Vale, pues mira, chico, esto hace el favor de discernir estas cosas y detectarlas para poderlas neutralizar. Porque si no, no vas a avanzar. Eso es el discernimiento, pensar con el alma. No pensar con el intelecto para luego repetir, que es lo que hacen el 99% de los mamertos que están difundiendo cosas de despertar. Están hablando, están diciendo cosas que han leído. No están dando lo masticado, bien entendido. Por eso nadie está diciendo nada importante. Por eso es intelectualidad espiritual. Lo que genera es más ego. Ah, yo ya sé más cosas de esto que va a pasar, y yo sé de dimensiones, y yo sé del otro, ¿eh? Y venga a hablar, y no dan solución, no dan nada contundente, nada preciso, nada puntiagudo. No dan solución. Eso es tal cual. A mí, yo ya estoy con los gobelines al plato, porque no dan solución. O sea que estaba pensando, ¿no?, cómo el movimiento contrario que se está dando ahora, que tiene que ver con la era de Acuario, es que antes... ponele, qué sé yo, hace más de 200 años, 300, 400, lo que quieras, el movimiento del hombre era hacia las urbes. O sea, la prosperidad se veía en las urbes, se iban montando ciudades. Y hoy es al revés, la prosperidad se está viendo yéndose de las urbes. Ese es un movimiento interesante, claro. ¿No? Claro, porque cuando montaron el capitalismo... tenían que concentrarlos porque tenían que consumir. Y ahí había trabajo y esos 50 euros daban la vuelta de tu mano tú ibas al peluquero, se los dabas al peluquero, el peluquero se compraba unos zapatos, el zapatero se iba al de que vendía el bife se iba al peluquero y daba la vuelta el dinero. Ahí te vendían cosas, te vendían más cosas y te vendían más cosas, y ahí había más oferta de productitos de mierda, que es lo que van a quitarles ahora, para comprar y comprar y comprar, y luego te daban el crédito y ahí te metían en la esclavitud. Entonces tenían que juntarlos en ciudades porque ahí los tienen concentrados, ¿eh? Como los tienen juntados en ciudades ahora para exterminarlos, ¿eh? Para que vean lo que va a ser la tensión. O sea, son, y mira qué ciudades, ¿no? Que eran, son putos monumentos de cemento donde no entra el sol, donde están totalmente aislados de la energía del cosmos, de la energía del núcleo de la Tierra, y están aislados para que vivan, para que enfermen, ¿no? Sin luz, sin aire y con estrés, ¿no? De compra, compra, compra, pide, pide, pide, dame, dame, dame, toma, toma, toma, ¿no? Entonces ahora es al revés. Ahora es por eso, ¿cuántos años hace ya que la gente dice el consumo, y estoy harto de consumir, estoy harto de comprar? ¿Cuánta gente tiene? Y lo bueno de ahora, mira, por ejemplo, el otro día lo hablábamos con estos. Digo, a mí, el otro día cuando hablamos en la playa con estos, digo, yo lo que voy a hacer, mira, me he comprado cinco chancletas. Yo siempre voy en chanclas. Me he comprado cinco hawaianas. Con cinco hawaianas yo tengo para 2 años, más o menos, o tres, según lo que camine. Y tengo como cinco o seis zapatillas de deporte por ahí en diferentes casas, porque como yo no tengo casa, tengo maletas en diferentes lugares, tengo cinco o seis zapatillas, por lo menos para no ir descalzo. El resto me da más o menos igual. Y el otro día pensando, digo, coño, las cuchillas de afeitar, porque si se jode la electricidad y ya no van a haber más maquinillas, más que las que se vendan, que queden en almacenes, que los entren rompiendo las puertas para ir a buscar cosas, porque claro, cuando el que tenía que abrir el supermercado se queda en casa porque está cagado de miedo. Si no lo abre en 2 días o no lo abre en 3 o se retrasa, la gente le va a dar un golpe a la puerta y van a entrar y van a acabar de llevárselo del supermercado. Ya no lo del supermercado, sino lo de las zonas logísticas alrededor de la ciudad, porque se van a ir a esos almacenes que son los que proveen al supermercado, porque los barcos se paralizarán en todo el planeta, los aviones se paralizarán, no va a haber petróleo, y cuando eso se paralice, eso va a tardar. Eso ya nunca va a arrancar. La gente dice, no, pero luego arrancará. No, no, eso ya nunca va a arrancar. Es que ese es el punto. La fábrica Gillette va a dejar de existir. Entonces, yo no quiero ir con barba. A mí me gusta el afeitadito. Yo no quiero ir con barba. O sea, tú imagínate la pandilla en las ciudades. Ya están bast estarán bastante desequilibrados, encima todos con barbas, todos sucios porque no hay agua, todos porque no hay detergente, todos enojados, uno cabreado, el otro riéndose. El que se ría, al que se ría, que seamos nosotros, nos querrán pegar, porque se piensa que nos estamos riendo de ellos. Entre ellos, los malos, los agresivos, se sacudirán. Nosotros, los pacíficos, nos apartaremos. Entonces, el pacífico se volverá más pacífico, pero el agresivo va a encontrarse con otro agresivo y va a haber un evento raro. Entonces, la cosa se va a poner súper mega tensa. Entonces, a mí me preocupaba, perdona, chancletas, cuchilla de afeitar. Y no me acuerdo qué más era, ¿no? Y unas tijeritas que ya las tengo para ir un poco aseado y para no pisar el suelo, en cambio, en caso de que me quiera ir caminando a 10 kilómetros a por agua. Pero poco más, poco más. Bueno, me parece bárbaro. Lo que pasa es que, bueno, la fábrica de Gillette desaparecerá, pero luego del reseteo aparecerán otras fábricas nuevas con otra tecnología. No, no. No, porque ya no va a haber lucro, ya no va a haber ansias de dinero, ya no va a haber jefe, no van a haber trabajadores, ya Bueno. no va a haber nada, eso desaparece, nadie va a poder montar una fábrica porque nadie querrá trabajar Una después de fábrica esto. familiar que haga Gillette y que te pueda compartir y hacer un trueque y vos le... A ver, porque... No, no, no, Sí. puede ser que haya uno que pique, que le dé el martillo al metal y te haga una navaja y venda navajas. Pero ahí localmente, si tienes la mala suerte de que no hay nadie en tu pueblo que haga navajas, tendrás que ver cómo lo haces, o otro que se vaya un día a ver si se va a algún sitio y dice, oye, si encuentras navajas y por ahí donde vayas, que hay un herrero con su padre que han guardado la profesión, puede ser que tráeme una porque estoy hasta los huevos de afeitarme con no sé cómo, con las pinzas, ¿no? Ah, pero eso me Pero suena. no, eso se acabó, porque cuando se arranque todo, arranca el sistema financiero nuevo. Sistema cuántico con el dinero electrónico, arranca la energía, las patentes, van a sacar las patentes, sacan las semillas de los bancos de semillas, y esa logística, por arte de magia, esa nueva logística planetaria, se pondrá en marcha. Y lo único que activaremos será lo mínimo necesario, lo único que iremos a buscar, porque ya estamos acostumbrados a vivir con cero, lo único que querremos será lo mínimo imprescindible, que va a ser comer, unos zapatos, un plástico por si llueve, y lo que dices tú, y poco a poco, si podemos, pues esa, a ver si encontramos a alguien que haga una navaja, otro hará jabones, otro hará desodorantes con arcilla y bicarbonato, si es que se contiene él, por casualidad ha conseguido un saco de 50 kilos en un almacén que ha encontrado de lo de antes, porque luego se activará en la renta básica universal, porque estas partes, estas cosas bonitas que están hablando algunos de los youtubers, de lo bueno que viene, esto viene luego. Entonces, cuando empecemos a activar la nueva logística, ya vendrán los replicadores de materia, vendrán las semillas, vendrá el sistema, la renta básica universal. Entonces, habrá una renta mínima para que la gente tenga ese dinero electrónico para hacer los intercambios, pero como va a haber una renta básica universal, nadie va a trabajar para nadie, porque yo ya tengo un sueldo para toda la vida. No quiero más, porque vengo de un gran susto. No va a haber lucro. Es correcto lo que decís, pero yo no quiero que se mezcle esto, porque si no mucha gente lo escucha, y entonces empieza a hablar de comunismo, socialismo y política, que no va por eso, porque, digamos, la era de Acuario en un punto, directamente la democracia ya es antigua, ni siquiera hay democracia, hay un sistema nuevo, más humano. O sea, que es esto lo que... Es conciencia, Yochi. Se llama conciencia. Claro. Con más consciente, más solidario, más fraternal. Claro. Nadie va a hacer nada que sabe que es malo, porque entre todo este pelotazo que va a pasar, uno de los eventos es el flash solar. Y el flash solar te mete tal hostia en la cabeza que te quita la tontería. Te quita el 80% de la tontería que tú no eres capaz de detectar. Y cuando te quitan la tontería desde arriba, desde la gran computadora, te mete un petardazo en el campo electrónico, ves todo, ves lo que es y lo que no es, ves tus miserias y tus bondades, y ahí dejas de hacer el gilipollas. Entonces, como todo el mundo se pone a hacer lo correcto y lo bonito, ahí no hace falta nadie que diga nada, todos vamos en automático. Quedarán los rezagados, quedarán los que se llamó su rezagado, los quedarán los que no lo entienden, los que no le da la gana entenderlo, porque tienen ese instinto animal muy activo y esa kundalini muy salvaje, y seguirán haciendo el cretino. Pero los dejaremos de lado y nosotros nos iremos. Es como ahora. Ahora ya se están yendo muchos a las ciudades, muchos de las ciudades. Con este pencazo que viene ahora, se van a ir muchos más. Cuando se empiecen a hacer nuevos círculos, nuevas comunidades, nuevas sociedades, diferentes lugares, se notará mucho el nuevo, el que lo ha entendido, el que lo está entendiendo y el que no lo entiende. Habrán una especie de tres grupos. El que va a vivir, el que ya ha entendido hacia dónde vamos, el que está tratando de entenderlo, pero ya tiene la actitud y pregunta y se interesa y está, se autoobserva y está empezando a tomar conciencia, y el tarado animalucho que no le da la gana y que sigue negando porque es un salvaje. Entonces, ya nos iremos viendo. Es como ahora. Ahora mismo ya hay una gran separación. Aquí en España ya, como sabes, ya se puede ir sin mascarilla. Está clarísimo, y unos la llevan, el 80% la lleva. Bueno, ya nos vemos los que no la llevamos. No pasa nada. Poco a poco irán saliendo detalles y más detalles y más detalles, que nos iremos viendo y nos sonreiremos, nos miraremos a los ojos y diremos, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Te necesitas algo? No, sí, mira, pues yo tengo tal. Oye, allí venden, hay un sitio que hay arroz. Listo. Y los que van gritando, cagándose en la puta, peleándose por la calle, pues a esos no les diremos nada, porque si les decimos algo igual nos quieren hasta pegar porque no llevamos mascarilla o porque estamos relajados y se nos ve tranquilos, porque sabemos lo que estamos viviendo, porque sabemos hacia dónde vamos y estamos aceptando esa situación. Entonces ya nos vamos a ir, esto ya lo dije de tiempo, es barco 1 y barco 2, es entenderlo e ir pasando, es cambiando de barco, pero estos barcos no son físicos, son estados de conciencia. Ahora, discúlpame, ¿no? Como para cerrar el tema anterior, se podría decir que la economía mundial va a dejar de ser especulativa, o sea, va a ir más por el lado de la producción, ¿no? De que se van a producir cosas, no a gran escala, sino como vos estás diciendo, y no en la especulación. Claro, la economía desaparece. no existe, no hay necesidad de tener una economía global, ni una economía planetaria, ni una economía de ningún. Los países desaparecen, las fronteras desaparecen, todo desaparece, Yochi. Es que desaparece la policía, desaparecen los juzgados, desaparecen las administraciones públicas, desaparece todo, porque la gente se va para adentro. O sea, el estado de pánico planetario va a ser tan alto que la gente abandona, renuncia a todo, porque está cagada de miedo y se preocupan de uno mismo. Entonces, la economía va a ser una economía de intercambio de subsistencia local. O sea, yo hago tomates y como cuando me salen tantos y me salen todos a la vez, pues o los regalaré a gente que quiero, que me regalan también cosas, o los venderé, o pondré un cartelito que diré, vendo tomates, cambio tomates por garbanzo, pastel de choclo, ta, ta, ta y ta, ta, ta. Y lo pondré un cartelito, o me vendrá otro y me dirá, yo tengo tal cosa, y no, yo no quiero de eso que tienes tú, yo quiero tal, ah, pues yo tengo, yo voy a buscar, o bueno, pues si no quieres, ¿qué te doy? El dinero, por ejemplo, durante este proceso, esto también es así como para pensarlo, ¿no? ¿Qué pasará con el billete viejo? ¿Qué pasará con el dólar y con el euro ahora? Pues no sé, no lo sé qué pasará. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver qué puede pasar. Puede pasar que cuando empiece esta etapa, esta zona, este tránsito tan convulso y tan caótico, habrá gente que vivirán con la conciencia de que yo quiero dinero, voy a aprovechar, porque ahora yo tengo esto, tengo el otro, y como esto está complicado, ahora voy a cobrar los tomates a 50 euros. Habrá gente que vaya y le dará 50 euros y el otro le dará 3 kilos de tomates, por decir algo, ¿no? Habrá otro que no querrá dinero, que querrá otra cosa. Entonces, todo va a cambiar de valor. Por ejemplo, habrá uno que tendrá una moto, ¿no? A mí me gustan las motos y yo ya tengo el catalizador de agua. Habrá uno que tenga una moto, está tan desesperado que él ya no quiere nada de motos, no quiere nada, él quiere saber exactamente qué está pasando. Y me vendrá a buscar, por ejemplo, ¿no? Decir, ¿y tú qué tienes, Aciel? Yo tengo información, yo tengo herramientas para hacerte libre, para que estés tranquilo. Dime, ¿cómo? Ayúdame, enséñame. Venga, ¿y tú qué me das? ¿Qué tienes para darme? Porque no te voy a enseñar a ti, porque sí, ¿no? Pues yo tengo una moto, pues venga, yo, ¿qué moto tienes? Esa me gusta, dame tu moto y yo te enseño. Y te tengo aquí un mes en casa. Todo va a transformarse porque como vamos a estar en apuros, cada uno le va a dar valor a una cosa mucho y a otra nada. Tengo una casa en el campo que no voy, pues vete tú para allá y ve allí, haz cursos. Entonces yo que no tengo casa, pues me iré a esa casa. El otro dirá, yo ya no quiero esto, yo quiero cambiarlo por lo otro, ¿no? Y tendrá un Mercedes y uno le dará el valor al Mercedes porque tendrá el catalizador, tendrá un Mercedes recién comprado de 180.000 euros y dirá, dame, toma mi Mercedes y yo te doy mi casa, porque yo me quiero ir de la ciudad, tengo una casa en Capilla del Monte, pues yo quiero el Mercedes, porque yo nunca he tenido un Mercedes, tengo el catalizador del agua y yo no quiero irme a esa casa que tengo en Capilla del Monte. Pues le dará el Mercedes porque él le da importancia al Mercedes, porque tiene el catalizador y porque nunca ha tenido Mercedes. En cambio, siempre ha tenido esa casa, la heredó y no le interesa. Y él cree que tiene que quedarse en Buenos Aires porque también tiene la maquinita del agua. ¿Vale? Pues ya está. Entonces, todo va a perder valor porque la conciencia va a cambiar y cuando la conciencia cambia, todo se desvirtúa. ¿Por qué cambia la conciencia? Porque como se rompen las creencias, como se rompe el paradigma, ya todos dejan de pensar igual y cada uno empieza a avanzar, cada uno empieza a pensar. Cada uno empieza a priorizar y ahí es donde se activa el tiempo arte. Cada uno quiere una cosa, quiere lo que le apetece, donde se sienta bien, donde se manifiesta, donde vibra, donde siente bonito. Por eso se activa el tiempo arte. Cada uno hará lo que quiera. Entonces tú tienes la suerte de encontrarte con el que hace gilets en tu pueblo, en tu barrio, pues perfecto. Y si no, pues ya lo encontraremos porque el tipo ese es herrero y siempre quiso hacer eso. Y el otro hará guitarras y el otro hará pasteles y el otro enseñará a los niños y el otro pintará casas y cada uno hará lo que quiera y así nos iremos reconstruyendo siempre ahora ya sin llegar a lo innecesario, o sea, a lo imprescindible, o sea, perdón, a lo que no es necesario, o sea, ya es por eso la frase que estamos leyendo cada rato, ¿no? O sea, estamos viviendo en un paradigma que no necesitamos el 98% de lo que tenemos. Y esa es la trampa. Por eso se lo han comido. Y en relación a esto, ¿qué se te ocurre que va a pasar con la propiedad privada? O sea, ¿la propiedad privada va a seguir existiendo? La propiedad privada desaparece. La propiedad privada ya ha desaparecido porque es lo mismo. es que le des importancia a lo que tienes. La propiedad privada, la propiedad más alta, lo que sería cómo se han comido a los blanquitos en Europa y en América y en Canadá y en las grandes ciudades del planeta, cómo se los han comido, se los han comido con la falacia del sector inmobiliario. Y eso, el sector inmobiliario está en las grandes ciudades. Y las grandes ciudades se van a, no son útiles para nada, no sirven para nada. Las grandes ciudades eran para trabajar. Entonces las grandes ciudades se van a despoblar y ahí se van a quedar las grandes propiedades. Entonces, la propiedad privada valdrá, pero a lo mejor no encuentras quién le dé valor a lo tuyo. Entonces la propiedad privada es una ilusión, es una falsa creencia. Es un tema del sistema capitalista que te ha hecho creer que tu casa vale 300.000 euros cuando son de costo de materiales, a lo mejor son no llegan ni a 30.000, ¿no? O ni a 12.000. En cambio, ha habido una especulación y ha habido una falsa. Por eso digo que los ricos del planeta son los blanquitos, porque resulta que un tío en Londres tiene un apartamento de 120 metros cuadrados que vale 750.000 libras. Y se cree millonario, obvio que se cree millonario. Y el pobre negrito dice, ¿cómo puede ser que ese tipo, un apartamento de mierda donde yo no viviría nunca, valga lo que vale, le den por ese apartamento donde yo nunca viviría, le den ese dinero que con ese dinero viviría mi pueblo entero, que somos 2.000 personas, viviríamos toda la vida, comeríamos toda la vida y tendríamos todo gratuito toda la vida? Entonces, esa es la, por eso el sometimiento va hacia el rico, hacia el que se cree rico y al que se cree listo, que es el blanquito. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso es una ilusión, está viviendo una ilusión. Sí, y vos hablaste de capitalismo y yo vuelvo a repetir, porque los defensores del comunismo, que por supuesto que tienen ideas buenísimas, pero no se viene un comunismo. O sea, los extremos van a desaparecer. De hecho, la democracia, lo vuelvo a repetir, ya es antigua, se viene un nuevo sistema. Bueno, a mí el tema de esas palabras, democracia, comunismo, capitalismo, la verdad es que nunca les he dado importancia, nunca me han interesado, nunca me he sentido, no las siento ni buenas ni malas, ¿sabes? O sea, no, eso es una cosa del inconsciente, del egocéntrico terrícola, que le da importancia a los sistemas políticos. Es la misma historia de Argentina, ¿no? Que le dais tanta importancia a la clase política porque creéis que tenéis que tener dirigentes, porque creéis que los dirigentes pueden llegar a ser buenos. Es que estáis loquísimos, ¿no? Como en una familia que conozco, dicen, no, aquí cambiamos la política por la espiritualidad. Aquí llegó un día en que un hijo se creyó muy listo y empezó a ir a la universidad y a estudiar una serie de cosas sobre sociología y se creyó el salvador del mundo y al resto de la familia les hinchó la cabeza con humanismo, con salvar al planeta, con política, con economía, y los pobres que estaban, era una familia que estaba bien a gusto con su espiritualidad y con sus creencias y con su Jesucito, con sus catequesis, con sus iglesias y con sus comunidades de cantar y de estar tranquilos, pasaron a cambiar de base existencial y pusieron su atención en la política y ahora viven cagados de la cabeza pensando todo el día en los políticos y viendo la tele con lo bien tranquilos que estaban cuando su existencia la basaban en temas espirituales más suaves, ¿no? Que es lo mismo que decíamos el otro día, cuando el humano hace 2.500 años, Roma se genera el imperio de la república, pasa al imperio y ahí es donde se activa a la gente la conciencia de que hay que vivir opulentemente, hay que consumir, hay que vestir bien, hay que fornicar, hay que comer, hay que beber, y les quitan de la cabeza lo que sería la programación de dónde venimos, a dónde vamos y de qué va esto, ¿no? Y qué va a pasar y qué es la muerte y la causa y efecto, y porque si no la lío, si me porto bien, no me pasa nada, pero si me empiezo a portar mal, me empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Que sería la causa y efecto, lo que le llaman el karma en la espiritualidad. Entonces, todo ese comunismo y toda esa bobada, yo me parece ya decadente estar hablando de esto, ¿no? Me parece decadente porque aparte yo nunca he hablado de esto, ¿no? Totalmente, es decadente. Y vos recién hablabas de catequesis, y otro tema importante en la era de Acuario es la caída de las instituciones religiosas. No sé qué opinás al respecto. Bueno, ya han caído, ¿no? Porque si te fijas, las iglesias ya desde que quemaron Notre Dame ahí fue, y desde que las iglesias están vacías y ya no hay misas en ningún sitio. Eso es como los bancos, ¿no? Esto ya ha caído y es los bancos aquí en España ya no hay agencias bancarias, casi pone agente comercial y hay un tipo que le paga al banco algo para poder, o el banco le paga a él unas comisiones por estar allí en una agencia que sería como una tienda de chucherías. Ha puesto un cartel del Banco Bilbao Vizcaya y pone agencia comercial, agente comercial, ya no es ni banco, ¿eh? Entonces la religión es lo mismo, ya las iglesias ya no va a nadie, pero en España yo, a mí la religión, mi madre nunca me habló ni de Dios, ni de Jesús, ni de nadie, ¿no? Yo para mí las iglesias eran templos de gente que no sé qué hacía ahí dentro, ¿no? Pero nunca le he visto el qué a la cosa, ¿no? Entonces, como la economía ya no está, la religión no está, la ciencia ya no está, la política pues ya lo vemos, entonces pues simplemente es evidente, ¿no? Por eso también el pelotazo que te digo, ¿no? Que estamos hablando de lo que se avecina y es que lo que se avecina tiene una base, es que se ha acabado, es que el que no lo vea es que es un minusválido mental, ¿no? El que no vea que la política no vale, que todo, que ya no va nada. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos a tocar fondo. Y tocar fondo quiere decir destrucción logística de una matrix de control que basaba la creencia existencial o que basaba la existencia en el consumo, el tener para ser. Tanto tienes, tanto vales, ya lo dice la canción. ¿Cómo que tanto tengo, tanto valgo? O sea, y lo que decía el otro día, digo, no me ha dado, a mí la matrix nunca me ha enseñado nada. A mí la matrix, ¿qué te va a enseñar? A ver, tú dime, desde que nace un niño aquí o cuando nacimos nosotros, ¿qué nos ha enseñado esta sociedad? Dime tú qué te ha enseñado. Nada. Nada de nada. A hacer el ridículo cósmico, a emborracharte, a follar, a ponerte bonito, irte a ligar, a comprarte coches, a comprarte cosas que no necesitas para impresionar a gente que no le interesas. Eso es lo que te enseña la vida en el planeta. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros tenemos configurado en nuestra cabeza, ha sido a través de nuestro discernimiento. Nadie nos ha enseñado nada. Lo único que nos han hecho en esta existencia, en este planeta, en esta sociedad, es mostrarnos lo que no era, mostrarnos lo ridículo que era todo. Con lo cual, se tiene que acabar todo. Claro, eso igual en ciertas culturas, porque hay otras culturas que no han estado tan adentro de la Matrix, ¿no? Se me Pues ocurre. esas son las que no van a sufrir tanto como el blanquito, obvio. El peruano, el boliviano que vive ahí arriba a 4.000 metros, que tiene una casa de barro, que tiene una hornilla con leña, que tiene las patatas ahí al lado y tiene el chancho en el otro lado y que va descalzo y que lo único que hace es ir a cultivar la tierra y vuelve, a este no le va a afectar todo esto que va a pasar ahora. Puede ser que le salgan otros miedos. Pero no le van a salir los miedos, el mismo pánico que va a vivir el blanquito de las grandes ciudades. Porque a este se lo van a quitar todo. El otro no tiene nada. El otro se inventará sus miedos. Es que aquí cada uno se va a inventar su preocupación y su pánico. Porque el programa te va a dar donde más te duele. O tú lo vas a ver así. Cada uno lo verá de hostia, pero es que me han quitado. Es como los del barrio Salamanca aquí en Madrid, que cuando los confinaron salieron a la calle con el palo de golf y gritando, diciendo que ¿qué es esto? Que yo soy rico, que a mí qué me vais a meter en casa. ¿Cómo me vais a dejar a mí sin bares, sin jamón y sin que yo me lleve me ponga mis zapatitos y mi corbata y me vaya a comer mi jamón ibérico y a tomar mi vino? ¿Pero qué os habéis pensado, políticos? Pues a estos los van a reventar, pero rapidísimamente. O sea, a los listos y a los ricos los van a reventar. Pero ¿de qué manera? Porque ellos no se pueden llegar a imaginar que se queden sin nada, que todo lo que tienen valga cero, que nadie les reconozca valor a lo que son, ni a lo que han sido, ni a lo que tienen. Esto es la bomba, esto es lo que te decía el otro día, esto es lo que tengo ganas de ver, o ganas de que pase. A los súper egocéntricos se tienen que cargar, porque ellos también, que son parte de nuestro club, de nuestro equipo, son los que tienen ese karma o ese destino de vivir en la opulencia. Porque hay una cosa muy interesante que tenemos que entender. El que es opulente es opulente ahora y lo va a seguir siendo luego. El que es miserable o el que es escaso o el que con poco tiene bastante, lo es ahora y va a seguir siendo luego. Esto es un campo electrónico. Nosotros somos un campo electrónico que no va a cambiar nada. Está cambiando lo externo. Pero el opulente, el divertido, el alegre, el chingón, va a seguir siéndolo. Lo único que variará es lo de alrededor. Nosotros vamos a seguir siendo los mismos, pero en otro escenario. Lo que tenemos que cambiar es el escenario. Lo que va a cambiar es el escenario para que nosotros creemos el nuevo escenario, creemos la nueva tierra. La nueva tierra no está en ningún lugar. La nueva tierra la vamos a crear nosotros con nuestra nueva percepción existencial y nuestra nueva conciencia. Pero para que creemos la nueva tierra, nos tienen que quitar de la cabeza los viejos programas, las viejas creencias, las viejas aplicaciones, que no nos dejan ver de otra manera esto. Che, vos en un momento comentabas que era una ridiculez hoy por hoy traer hijos al mundo, el tema de los niños, etc. Y yo te quería hacer un comentario, porque acá no hay que olvidarse nunca que el mismo planeta Tierra es una inteligencia, además de nuestra, o sea, nosotros somos una inteligencia biológica, y el planeta es otro tipo de inteligencia. Y de hecho, nunca se ha visto antes en la humanidad que haya tantos problemas de fertilidad en estos momentos. O sea, hoy no es tan fácil traer hijos al mundo. Entonces uno podría entender desde ese punto de vista que la misma Tierra se puede autorregular y que nosotros no podemos controlar eso tampoco. No sé qué opinas al respecto. Nosotros, para empezar, no controlamos nada de lo externo. Lo externo pasa porque es parte del proceso. Nosotros podemos observar lo que estamos, cómo reaccionamos ante lo que pasa. El planeta es un soporte biológico que da cabida al tercer reino, que es el reino animal. Primero, desde lo que sería la gran inteligencia, el fotón, se crea la materia, que es el reino uno, que son las piedras, ¿no? Por decirlo así, el silicio, el calcio, el fosfato, que nosotros estamos formados por eso. Luego se crea el reino animal, el reino vegetal, que es el que activa la fotosíntesis y el que activa todo lo que sería el proceso de respiración y de vida, ¿no? Vida vegetal, y luego y también decoración, ¿no? Y luego se pobla con el celular, con el programa ya animal, ¿no? Y de ahí nosotros salimos con el paso de miles de años, pero no nosotros, sino nuestro formato de mono, porque tú dices que somos mamíferos, pero realmente somos homínidos espirituales, ¿no? Somos lo que estamos fusionando, pero utilizamos el formato mono. Los niños, que yo a veces digo cosas que parecen para algunos, les suenan barbaridad y media, los niños, para empezar, no es mejor ni peor el que tiene o el que no tiene, porque esto también es parte del destino, del contrato que firmamos arriba. Entonces, el que tiene que tener tres, tiene tres, y el que no tiene que tener ninguno, no tiene ninguno. Pero los niños, en una programación como esta, en una matrix de control tan estricta y tan que te hace agonizar, tan esclavizante, los niños en un paradigma como este son un lastre, son una esclavización, porque te exigen un esfuerzo extra para suplirlos, para llenarlos de cosas, y te generan un estrés altísimo. Además, en un programa con una incertidumbre del futuro como esta, imagínate tú, si ya tienes miedo tú a tu futuro, el que es padre, imagínate lo que te genera de estrés el futuro de tus hijos, ¿no? Y luego, que es parte, simplemente eso funciona como programa animal, ¿no? Que nos regeneramos para que el show o la obra de teatro siga y no se agote. Pero eso que dice la gente, nosotros tenemos que hacer que la humanidad continúe. Nosotros somos responsables de... Pero ¿tú cómo vas a ser responsable de que un programa como este, una corriente de vida, se mantenga? Tú no eres responsable ni de ti, ni lo que haces, ni lo que dices, ni lo que piensas, y vas a ser responsable o canal para que siga la vida en los universos. Venga, hombre, por favor. Entonces, los niños son parte del show, porque la materia, porque yo lo englobo a lo bestia. Y cuando hablo de materia, y la materia es la trampa, ahí también entran los niños y entra nuestro físico. Es cuando te miras al espejo y dices, ah, yo soy ese. No, eso es una trampa. Tú no eres ese, tú eres el que está observando. Tú eres un alma, tú eres un viajero, tú eres una unidad cósmica viviendo una experiencia en una línea de tiempo, de millones de líneas de tiempo que venimos viviendo y que vamos a vivir. Entonces, los niños son niños, como nosotros fuimos niños, y son caprichos, como ahora muchos tienen perros y tienen gatos, y muchos han valorado que prefieren tener un perro y un gato porque dura menos y le pueden meter una patada y no le sale tan caro. ¿O qué te crees? Que no se atreven a decirlo, pero muchos lo hacen por eso. Y muchos también, como yo tengo muchos amigos y amigas, incluso mamás, que me han dicho, yo si supiese lo que esto era, no lo hubiese tenido, porque no lo necesito. No necesito un niño en mi vida. Es demasiado el estrés que te genera, es demasiada la esclavitud que te genera, cómo te limita geográficamente, cómo te limita diariamente desde el principio al fin, por la mañana, el mediodía, la merienda y todo el día estar pendiente de un muñeco, ¿no? Que eso es un estrés inmenso. Entonces, yo no los he tenido, no porque no he querido, y los tendría y me encantan los niños, pero no deja de que analice fríamente de qué va esto. Y todo es parte de la Matrix. Y todo es parte de las creencias que te meten de que te cases y de que tengas niños y de que te compres una casa y de que te busques un trabajo en una multinacional para que ganes mucho y puedas consumir mucho y seas muy esclavo de tanto consumo y tanta deuda y tanto montaje que te organices alrededor con la chacha, el Mercedes, la casa de veraneo, el chalet, los cuatro hijos, el perro y la mujer y la amante. Entonces, todo eso es esclavitud, porque todo eso es lo que le van a quitar a todos, que eso es lo que la gente se cree que necesita. Pero pará, sin ir a esa postal que vos decís, o ese sueño americano, ¿no? De la casita, digamos, uno podría ser padre o madre soltera, y me enfoco en los niños, no en todo el tema de la matriz que vos decís, pero también te dejan mucho, uno puede trabajar el tema de las emociones ahí, ¿no? El tema del amor incondicional también permite el tema de la maternidad o paternidad, o no está claro. Sí, no, totalmente, totalmente. La forma de trabajar, de activar esa incondicionalidad, la más alta, es a través de un hijo. Es donde das preferencia al otro antes de a ti, donde no importa lo que pase, que vas a ser incondicional. Pero debido a la poca inteligencia emocional y debido a que no saben la gente para qué están haciendo eso, ahí es cuando ves que el programa no funciona. Y el programa no funciona porque ves a madres que abandonan niños, porque ves a madres que quieren mucho a uno y al otro no lo quieren. ¿Por qué? Y al final entendemos que ese amor, esa incondicionalidad no existe. Esa es la incondicionalidad que se está poniendo a prueba en estos últimos 4.000 años o 2.000 años, da igual el tiempo que quieras, para ver si el humano despierta y entiende de qué va esto. Pero no, porque el humano no entiende bien qué hace en el planeta y está tan estresado que acaba perdiendo la calma cuando alrededor tiene un personaje que lo estresa, que no hace lo que él quiere o que le lleva a la contraria o que le genera una alteración, un peligro o un caos, ¿no? Entonces ahí pierdes la incondicionalidad y es cuando le dices a tu hijo que se vaya de casa o ahí es la mamá que coge y dice que tira al niño en el contenedor o lo deja en la puerta de una casa de monjas, ¿no? Entonces no funciona, esa incondicionalidad no existe. Esa incondicionalidad total, ese amor a la vida, esa fraternidad cósmica, esa plenitud, esa alegría, esa paz, la tienes que encontrar a través del conocimiento, a través del entendimiento, a través del discernimiento, que es lo que van a hacer ahora. Por eso también les van a quitar todo para que vean que sin nada o con nada pueden vivir y que ya que vean que no necesitan nada, que por favor se pongan a pensar, ¿eh? Porque es lo que tienen que hacer. Y por eso se lo van a quitar todo. Por eso los confinaron un mes o dos meses o tres meses para que ver si que empezasen a pensar. ¿Y en qué voy a pensar? Pues tienes que pensar, gilipollas, minusválido mental, que algo está pasando en el planeta para que por un resfriado metan a todo el mundo en casa, para que empecéis a pensar. Y ahí es el camino, empezar a pensar. Y ahora vienen unas noticias que se llama situación apocalíptica, vienen unas revelaciones que, como no vas a entender un carajo de por qué vienen esas noticias, te vas a meter en casa y vas a seguir pensando. Y te vas a poner tan nervioso y te va a dar tanto miedo salir fuera y vas a ver que fuera no hay nada ya que comprar ni nada que hacer, que te vas a poner a pensar en serio, profundamente, desde el alma. Y eso es lo que van a hacerles a todos. ponerlos a pensar de una jodida vez. Y para eso hay que quitarles la distracción. Y como se distraen con estupideces, porque se distraen yendo a comprar zapatos, tomándose una cerveza, mirando el culo a la vecina, o ya no saben ni lo que hacen, porque están paseando por la calle, pero yo creo que ya no saben ni lo, no saben ni están pensando en nada, porque están totalmente empanadísimos y hipnotizados con un montón de información confusa y con un estrés total y están totalmente viviendo en desolación, tienen que meterles un correctivo y aplicarles un retiro espiritual que va a ser cada uno en su casa, porque fuera no hay nada que hacer y todo está cerrado. Y aquí está pasando algo, con lo cual voy a ver si me informo y voy a ver qué veo y voy a ver qué pienso, si es que hay internet, que no creo que haya, tampoco fallará, irá fallando la electricidad hasta que en algunos lugares se apague, gasolina no habrá desde muy pronto y en los supermercados ya no habrá nada porque todo el mundo estará en casa cagado de miedo intentando entender qué coño está pasando en este planeta, ¿no? ¿Me permitís leer la frase de vuelta? Claro, por favor. A ti te lo permito todo, mi Jochi lindo. Bueno, eran esclavos porque creían que necesitaban muchas cosas, pero los liberaron, demostrándoles que no necesitaban nada. Se lo quitaron todo. Amén. Rip. Eran esclavos, fíjate, fíjate, dale, dale, expón algo ahí sobre eso. Eran esclavos, habla sobre eso. Eran esclavos, tú eres esclavo, mameluco. ¿Eres esclavo tú o no? Si vos me hablás de esclavitud, yo me voy a Tú referir tienes. al trabajo. El trabajo es esclavitud. El hijo es esclavitud. El hijo es esclavitud, El pero tener que pagar el día 31 cosas te exige una esclavitud, te exige salir a la calle a buscar el dinero y te exige salir a la calle y decir lo que no piensas, te exige ser un hipócrita. Y cuando eres un hipócrita, el alma se pudre porque estás diciendo cosas que no crees, cosas que no quieres decir, estás haciendo cosas que no quieres hacer y por eso te secuestran el alma y eso es esclavitud. Tan difícil es de darse cuenta. Están todos en un programa de prostitución existencial. Y ahora uno dirá, ah, no, yo no pago nada el día uno. Da igual, si no pagas nada el día uno, tienes un dinero en el banco, tienes un dinero en algún sitio, algo estás gastando y se te va a acabar. Tienes miedo de que se te acabe, estás viviendo unos ahorros y también tienes otro miedo, con lo cual también no opinas lo que deberías opinar o no tienes huevos de decir lo que tienes, lo que te apetece decir, por no, porque tienes miedo a salirte de la manada y luego cuando se te acabe el dinero vas a lo mejor tienes que pedirle a alguien y entonces te dirán, no hablabas tal cosa, ahora vas y lo buscas. Es todo un círculo vicioso el tema de la prostitución existencial. Si ahora ya, yo porque no hablo con dormidos, pero cuando yo siempre he sido un transgresor, siempre he sido una ladilla electrónica para la mente de todos, siempre he dicho la barbaridad y media. Si vas a seguir opinando así, vete. A mí me han echado de grupos de amistades, de grupos de niños, vete de aquí porque nos pones nervioso. Tanto llevarnos la contraria, tanto pensar cosas raras y tanto decir barbaridades que parece que busques pelea. Yo no busco pelea, yo digo lo que me sale de las pelotas. Yo estoy sintiendo y estoy hablando. Y si os molesta que sienta y hable, pues me iré del grupo. Pero la gente no. Entonces, esa es la esclavitud a la que me refiero. Porque mira cómo empieza la frase, empieza con esclavitud y son esclavos. ¿Cómo pueden ser esclavos? Estamos hablando de esclavitud de la verdadera, ¿eh? Estamos hablando de una esclavitud subliminal, una parábola. No estamos aquí de parábolas. Esto es esclavitud. Esto es un planeta de esclavos, porque la Matrix te ha metido una serie de creencias y tú te crees que necesitas un montón de cosas, pero no tienes huevos de irte, porque te estás empanado, porque estás contaminado con azúcares, con radiofrecuencia de baja intensidad, porque estás programado, porque estás hipnotizado y porque no tienes autoestima. Entonces, por eso son esclavos y porque ahora ya, porque tiene una confusión tremenda. Entonces, mira cómo empieza la frase, ¿es esclavo o no es esclavo? A ver, dale tú. Lo que pasa es que la esclavitud la podés ver en todos los ámbitos, si querés. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico. La tecnología es bárbara, pero por otro lado te puede generar esclavitud estando constantemente dependiendo del telefonito, del WhatsApp, de las redes, digo, ¿no? Todo. Eso es dependencia, eso es dependencia, no es esclavitud. Esclavitud es que no tengas movilidad, que no tengas libertad de pensamiento, eso es esclavitud. Al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, todo es pensamiento. Tú eres esclavo si no eres capaz de pensar diferente. Y si piensas lo que piensan todos, haces lo que haces todos, por defecto. Entonces, la libertad es de pensamiento. No les dan opción a pensar que pueden vivir de otra manera. Los hipnotizan. Tú hablas de esclavitud hacia una costumbre, hacia una dependencia, hacia una costumbre, sí. No, no, eso no es. Eso no es. Eso sería dependencia o enganche, ¿no? Pero no, no, no. Esto es una esclavitud mental. Esto es una cárcel mental. Es que todo es mental. Volvemos a lo mismo. Todo es mental. Por eso les tienen, y vuelvo otra vez a repetir, por eso les tienen que romper lo externo, le tienen que romper la obra de teatro, para que vean que no solo hay esos papeles, que no solo hay esos arquetipos, no solo hay esas opciones de vida, hay otras. Tienen que enseñarlos a que se puede ayunar, a que no hace falta comer tanto, a que se puede vivir sin trabajar, por favor. Es como la gente dice, pero ¿cómo vamos a vivir sin gobiernos? Digo, a ver, o sea. Yo, por suerte, no hablo con gente que hable así, ¿no? O me callo y me levanto y me voy a la mínima que pueda. ¿Cómo vamos a vivir sin trabajar? No, perdona, pero nadie ha muerto por no trabajar. Ni uno, ni uno ha muerto por no trabajar. ¿Cuántos han muerto por trabajar? Montones, millones. Nadie ha muerto por no. Claro, es que es claro, es tan grande el cambio, es que es, era, era, se pensaban que era para allá y es 180 grados, es hacia el otro lado. No, no es un poquito. Por eso es destrucción. Sí, pero vos decías dependencia, pero la dependencia termina siendo esclavitud muchas veces. O sea, a ver, vos podés ser disruptor, que lo sos, podés ver el futuro, que lo podés. Yo creo que lo ves, digamos, eso está. Ahora digo, no nos olvidemos y no seamos tan duros con la gente cuando, lamentablemente, desde arriba. La neuroprogramación y todo lo que se genera, por ejemplo, qué sé yo, en la industria de los alimentos, si querés, nos metemos en la industria de los alimentos, está todo preparado, todo pensado para que uno se haga adicto, para que uno sea esclavo. Entonces, el hombre muchas veces no tiene la culpa porque no es consciente de eso. ¿Se entiende a lo que voy? Te entiendo perfecto, ya sé que el hombre no tiene la culpa. Esto es un diseño divino y que se ha permitido que se coloque esta rejilla, esta malla de control para ver, es la máxima prueba, es la prueba más alta, ¿no? Es la maestría más alta. Por eso los que vamos a salir de aquí entendiéndolo todo, vamos a ser maestrías cósmicas, ¿no? Que crearemos mundos libres. Entonces está clarito que no es que tengan la culpa, simplemente yo soy comandante de la Confederación Intergaláctica y soy de un comando de contrainteligencia. Yo no soy un pingüino que habla de filosofadas baratas, ¿sabes? Yo hablo desde arriba del todo y no soy duro. Digo lo que tengo que decir porque lo siento. Entonces no tengo que frenar mi sentimiento ni mi pensamiento porque a alguien le parezca duro. Eso es su viaje, ¿eh? Eso sería dualidad. Duro, blando. Entonces yo no estoy vendiendo nada, ni estoy en una campaña política, ni quiero que me compren libros, ni quiero hacer amigos, ni quiero seguidores, ni quiero caer bien. Entonces yo tengo que decir lo que a mí, mi alma o mi espíritu, porque yo tengo activado el espíritu, no solo el alma, que hay muchas almas, pero no todos tenemos activado el espíritu. Entonces yo tengo integrado también parte del espíritu de origen, de la frecuencia de la fuente de arriba del todo. Entonces yo no puedo limitar lo que digo, ni filtrar, ni parar cosas con mi mente ego, si la quiero activar, que no la he activado nunca en la vida, porque no, ¿no? Porque otro, un ignorante, se me arrugue, ¿no? Entonces, pero sí, tiene razón. No es que sean ellos unos culpables de que no, pero ahora sí que ha llegado el momento de que hay que separar el grano de la paja. Y sí que hay que salir de la zona tibia, ¿no? De la zona de todos los que nos están escuchando, todos son escogidos, pero no todos van a pasar, ¿no? Todos están escuchando, pero no todos están activando esa conciencia. Están diciendo, bueno, el puto comandante este que siempre tal y cual. Incluso muchos me critican y pobrecitos están condenados a escucharme, ¿no? Porque me critican, pero siguen escuchándome, ¿no? Que pobres desgraciados son, ¿no? Que tienen que seguir escuchándome, aún poniéndome deditos hacia abajo, ¿no? Que me parece muy bien porque me interesa lo mismo los deditos hacia abajo que los deditos hacia arriba. Bueno, si muchos no pasan, tampoco pasa nada, digo, ¿no? Tampoco pasa nada porque no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y los que van a pasar, ¿no? Porque pasarán con más o menos revolcones, con más o menos heridas o con más o menos parches en la frente, ¿no? Pero vamos a pasar, van a pasar los que tienen que pasar. Entonces es así, esto es una super matrix, es un super experimento holográfico muy, muy completo, más que complejo, muy completo, y donde hay muchos, muchos, muchos personajes con muchas procedencias diferentes, muchas especialidades. Muchas especialidades técnicas, especialidades de ciencias, de letras, o sea, aquí hay un montón de maestrías que se están cumpliendo y venimos de diferentes procedencias, de diferentes dimensiones, planetas, galaxias y civilizaciones, y volveremos a los lugares de donde venimos para desde ahí seguir creando esos planetas, esas civilizaciones, avanzando y activando en todas ellas la fraternidad. Por eso, repito, aquí hemos venido a hacer una maestría muy densa, muy intensa, de alto rendimiento, para poder entenderlo todo bien, volver a las dimensiones intermedias, no al origen, que el origen es arriba del todo, es el vacío prácticamente, volver a esas dimensiones intermedias y poder construir este nuevo universo y crear ya mundos evolucionados sin inconsciencia, ya en conciencia plena. Esa es la gracia de este momento. Entonces, este momento es demasiado importante, demasiado potente como para que estemos aquí mordiéndonos la lengua y no decir las cosas cada uno como tenga el valor de decirlas, ¿no? Eso lo digo por mí, ¿no? Porque como ya sabemos muchos, en mi discurso, y no es que lo diga yo, no lo tiene nadie, ¿no? Lo tiene el otro comandante y nadie más. Los demás están intentando comunicar cosas de un gradiente bajísimo y lanzando información nada más. Son informadores de cosas que ellos creen que entienden y así van todos sumando la gran pelota, ¿no? Pero estas transmisiones mías, esto es conocimiento de superaltura y no hay filtro. Yo aquí no tengo filtro, ni tengo límite, ni tengo pelos en la lengua, ni tengo miedo, ni tengo apego a nada, ¿no? Con lo cual puedo decir lo que me dé la gana porque no espero nada, ¿no? Ni necesito nada de nadie. Lo tengo ya todo. Estoy totalmente completado para este viaje. Luego me seguiré completando, ¿no? Pero para este tránsito yo estoy listo, ¿no? Y si no lo estoy, es mi problema, ¿no? Y yo ya pagaré lo que tenga que pagar. Y pasaré lo que tenga que pasar. No, está bien. Yo siempre le digo a la gente que no confíe en todo lo que le dicen, que se cuestionen, que sientan en su corazón, porque realmente se está dando muchísima información de todo tipo, fake news, información errónea, hay falso profeta, hay que tener muchísimo cuidado en estos momentos. Claro. Yo lo que digo, a mí no me tienen nadie me tiene que creer nada de lo que di. Simplemente el que quiera escucharlo, que lo escuche, el que quiera discernirlo, que lo discierna. Pero de lo que yo digo no tienen que creerse nada, nada. Lo que sí que pueden hacer, y les aconsejo, es que lo escuchen y se pongan a pensar. Pero que crean o repliquen en su cabeza una configuración o un dogma mío, o un concepto mío, o algo ya cerrado, no. Ellos tendrán que cerrarlo en su cabeza para configurar su nueva conciencia. No puede replicarse el conocimiento. El conocimiento se desmonta, se transforma en información y luego cada uno arma su puzzle en su cabecita. No es extrapolable el paquete de información esta que yo doy, que no es información, que esto es alta conciencia cósmica y es sabiduría discernida, no se puede instalar en la cabeza de nadie. Esto es, más que nada, esto son lo que hacen escuchándome a mí, es romper lo viejo y ellos tienen que armar lo nuevo. Yo lo que hago en esas transmisiones que son del reino angélico y son de las de la comandancia del servicio contra inteligencia es reventarles lo viejo, que es lo mismo que están haciendo la Confederación Galáctica, la Confederación Intergaláctica y todas las jerarquías espirituales. Están reventando la vieja Matrix. Por eso la intervención en el campo cuántico del planeta es reventar la rejilla vieja para que creemos lo nuevo, pero no le van a creer, no nos van a crear. Lo nuevo lo creamos nosotros, lo nuevo lo crean las nuevas mentes, los nuevos individuos, el nuevo humano galáctico, el humano fraternal, el homo Cristo, el homo angélico. Pero no, esta intervención no nos están salvando, sí que nos están ayudando a que la rejilla, el sistema de creencias reviente y detectemos que todo se ha acabado. Por eso digo, tenemos que llegar a la dinamitación, a la destrucción total del sistema este actual para que nos libere de esas telarañas mentales y sintamos la mente libre, sin apego a nada, para poder crear la nueva Tierra. ¿Cuándo se viene el pepinazo? ¿Cuándo es el holocausto? Los tres días, los tres famosos días de oscuridad. El holocausto, dice. El holocausto. La hecatombe, el apocalipsis. La fiebre. Está siendo ahora, Papuchi. Está siendo ahora, Papuchi, lindo. Está siendo ahora. Lo que pasa es que va subiendo. Es la ola va subiendo. Estamos en la ola. Estamos en la zona del no tiempo. Estamos entre Kali Yuga, Satya Yuga. Estamos, como dicen todos los textos sagrados, estamos en el momento, estamos saliendo de Armagedón para entrar en Apocalipsis. Armagedón es cuando no entiende la gente dónde está el bien y dónde está el mal. Y es exactamente ahora. Ahora estamos al límite, estamos ya al máximo de disfunción, de descontrol, de desinformación. La gente ya no sabe quién es quién, para dónde, dónde está lo bueno, dónde está lo malo, quién tiene razón, dónde vamos, dónde no vamos, de dónde venimos. Y ahora estamos en Armagedón puro, que quiere decir la guerra del bien y del mal. Y por eso digo yo, no hay bien ni hay mal, porque ahora mismo en el planeta no hay nada bueno, con lo cual es una suerte, porque si no hay nada bueno, perfecto, no hay nada por qué preocuparse, no hay nada que perder. Por eso ahora, ¡clac!, nos lo quitan todo. Y ahora vamos a entrar en zona apocalíptica, que simplemente son revelaciones, que la gente se cree que apocalipsis es catástrofe, pero es catástrofe en la mente de cada uno, porque fuera solo se va a parar, es un parón. Pero esto no se va a aceptar. Muchos no lo van a aceptar en su mente. Por eso es un hecatombe interno del sistema de creencias de cada uno. El viaje es interno. Lo que no sea silencioso será invisible. Lo he dicho ya varias veces a la gente, mucha gente que me hablan por privado. Zafiel, Zafiel, esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no sea silencioso será invisible. Esto quiere decir lo que quiere decir. Ahora tú siéntelo y a ver qué entiendes y a ver qué sientes y a ver qué disciernes. Eso yo ya lo he dicho, yo no te voy a decir qué quiere decir esta frase. Lo que no sea silencioso será invisible y así va a ser. ¿Por qué? Porque es un viaje mental y la mente no hace ruido. La mente sufre por dentro y la implosión y la desestructuración y el infarto es a nivel sistema de creencias, a nivel, y si no infarta y si no aceptas y si no cambias ese sistema de creencias, vendrá el infarto celular y luego vendrá el infarto atómico, ¿eh? De arriba abajo, de abajo arriba, átomo, célula y sistema mental, programación, o de abajo arriba, programación, no aguantas, infartará la célula, colapsará y el átomo desaparecerá porque está dentro de la célula. Entonces es un paquete de tres, todo es lo mismo en diferente orden de densidad y de complejidad. Entonces, no hay holocausto, no hay, como dices tú, el pepinazo va a ser en cualquier momento, a la que empiecen las noticias raras, las noticias más grandes, ahí lo veremos, cuando en Estados Unidos empiece el pepinazo, podríamos decir que empieza cuando en Estados Unidos cierren y pongan emergencia militar, emergencia nacional, ahí empieza la fiesta, y vamos a ver por dónde va. Ese podríamos decir... Creo yo, todo esto que hemos estado hablando hoy sobre suposiciones futuras, siempre es creo yo, supongo, no es que esto va a ser, yo no me atrevo a decir ni tengo por qué decir. Yo en las otras informaciones más técnicas, más cósmicas, sí que digo es así y el que no lo crea, que no lo crea, qué mala suerte tiene. Sí que me ejecuto y sí que afirmo con contundencia y rotundidad. Ahora no, ahora solo digo, esto hemos hecho hoy una exposición, hemos expuesto supuestos, hemos discernido juntos, hemos ido hacia adelante buscando la mejor de las visiones Y desde el punto de vista de aceptar que estamos dentro de un salto cuántico hacia un plan divino, de una liberación de un planeta y de todas unas montones de líneas de tiempo, pero estamos siempre exponiendo cosas con la mejor de las intenciones desde una cierta reserva. Y creo, para acabar ya, que el punto de partida es cuando Estados Unidos, que es la cuna de ese control mental, de ese MK, de esa programación hipnótica que se le ha hecho a todos los terrícolas a través del dinero, del consumo, de la deuda y de la imagen del espejo y del título y de la universidad y del Mercedes y toda esta bobada, cuando caiga el corporativo USA y esté ese estado, esa zona del mundo, ese territorio en estado de alarma nacional de emergencia militar y salga y tome el control los militares, es cuando empezará la fiesta y a partir de ahí en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que lleguemos a un punto alto de cierre total, de que nada funcione y que estemos todos metidos en casa, en pánico total, cada uno con sus pánicos y sus miedos y sus tonterías, y de ahí, cuando se haya hecho ese drenaje mental de tontera, de ignorancia, de ego, de soberbia, de intolerancia y de egoísmo, empezaremos, llegaremos a un punto de planeo donde se disfrutará de esa calma chicha, de esa calma de que los egos se han calmado y se han destruido, y ahí empezarán a salir las almas, se empezará a activar la fraternidad, se empezará a activar la incondicionalidad, se empezará a activar la ternura, se empezará a activar la alegría, la conciencia nueva, la gente empezará a discernir. Y luego, con diferentes descargas de programas y de flashes y de plasma solar, desde arriba se irá programando al humanito su campo electrónico y se irá activando esa nueva conciencia de quinta dimensión que consiste en una percepción existencial no dual, una percepción existencial basada en saber dónde vamos y basada en la conciencia cósmica y en la creación de mundos evolucionados. Commander Zafiel, gracias por esta transmisión y espero que no sea la última.